Interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? Cesión de derechos. Mientras que la primera mitad del capítulo 5 muestra el ejercicio adecuado de la autoridad legítima, la segunda parte describe su legítima cesión. El liderazgo no siempre implica utilizar el poder, sino también ceder el poder. Nehemías se desempeñó como gobernador en Judá durante los siguientes 12 años. Durante ese tiempo, no se aprovechó de la gente ni hizo uso de su poder gubernativo para su beneficio personal. Puedes leerlo en Nehemías 5, 14 al 19. Nehemías no se dedicó a negocios personales por la izquierda ni a adquirir terrenos. A lo que se consagró fue a la reconstrucción de la muralla. Ahora, ¿qué motiva a un líder a actuar de esa forma? ¿Lo hizo porque respondía ante una auditoría que controlaba todas sus transacciones financieras? No, claro que no. Sus principales motivaciones quedan claras por dos afirmaciones. Número uno, por respeto a Dios. Así dice Nehemías 5:15. Número dos, porque ya era excesiva la carga que pesaba sobre este pueblo, según el versículo 18. Él tenía dos ideas grabadas en la mente, Dios y la gente. En última instancia, tendría que responder ante Dios por la fidelidad a su misión y llamado. La situación lo abruma, ya que la comunidad no tenía lo suficiente para mantenerse. Por eso utiliza las provisiones del gobernador para el consumo general. Mientras que un buen liderazgo secular puede enfocarse en las personas, el liderazgo bíblico pone a Dios primero y luego al grupo. ¿No te recuerda todo esto a los dos grandes mandamientos de Cristo? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Está en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Los mandamientos no son un código de ética abstracto, sino que constituyen la base del gobierno de Dios. Nehemías no cumplió únicamente con esos preceptos por una cuestión de apariencia externa, sino que eran la base de su estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo de Nehemías reflejaba el carácter de Cristo. Ejerció su autoridad motivado por la misericordia y la justicia, y cedió sus propios derechos por el bien de los demás.